cuatro estaciones del año me quedé esperando. Primavera, verano, otoño, invierno, te seguí amando. Tal vez ni en cuenta tomaste que te llevo dentro. Presiento que ya olvidaste nuestro juramento. ¿Por qué no me escribes para saber si vives? ¿Por qué no me hablas para saber si me amas? Contigo, amor de mi vida, si yo era tu mundo, ¿por qué me olvidas? Las cuatro estaciones del año me quedé esperando. Primavera, verano, otoño, invierno, te seguí amando. Dios quiera tu cielo ilumine el camino incierto. Y tus pies hacia mí caminen por mis sentimientos. ¿Por qué no me escribes para saber si vives? Me hablas para saber si me amas. ¿Qué pasa contigo, amor de mi vida? Si yo era tu mundo, ¿por qué me olvidas?